¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Seguimos con el tema del temblor, tanto en Ecuador como en el Perú. Si bien no fue tan inmenso este sacudón en el Perú, nos reporta desde allí Jaime Herrera. Él es el corresponsal de Telesur allí en Lima, Perú, que nos detalla para las radios de Farco la situación. Hola compañeros de radios comunitarias, para informarles que aquí en Perú también se sintió de manera fuerte este sismo de magnitud 7 grados en Ecuador, aunque aquí se sintió de 6,5 grados, más específicamente en la localidad de Zarumilla, esto en la región Tumbes, al norte del Perú, en la frontera con el Ecuador. El resultado hasta el momento es de una niña fallecida, una niña de 4 años a la que le cayó un muro de una casa vecina, así como también una importante cantidad de heridos, alrededor de 27 según las cifras preliminares, pero también hay viviendas que se encuentran afectadas debido a este movimiento telúrico y que en realidad nuevamente está poniendo en evidencia la precariedad de la intervención del Estado, de los distintos niveles de gobierno para atender una emergencia. Nosotros vimos muy rápida la presencia de del Consejo de Ministros ahí en Tumbes, sin embargo, solamente se concentraron en la persona, en la niña fallecida, que con toda justicia necesitaba la atención y la ayuda humanitaria para sus familiares, pero sin embargo siempre queda de lado aquello que por lo general no se grafica en los medios de comunicación y que es, como te decía, las viviendas que han sido afectadas. Esto es una muestra más porque recordemos que el Perú está pasando todavía por una temporada muy fuerte de lluvias a consecuencia del ciclón Yaku y el balance que dejó ayer el Instituto de Defensa Civil es de 65 personas fallecidas. También hay 5 personas desaparecidas, ¿no? Que a consecuencia de las lluvias han sido arrasados por ríos, quebradas o aluviones que caen como siempre. Esa es la situación que estamos atravesando actualmente en el Perú. Agradecemos a Jaime Herrera, corresponsal de Telesur allí en Lima, Perú, colaborando aquí con las radios de Farco. Reportó para este noticiero, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.